Ahí estamos grabando. Entonces, le decía a Mr. Boone, ponga cara de felicidad porque si no nos va a espantar a la clientela, ¿eh? No lo sé. En fin, el maestro Boone, espero que venga más elocuente de lo que de lo que su, les luce su cara. En fin, vamos a empezar. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia. Cada escena desafía lo convencional. Y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal, amigos? Familia del cine experimental y sus alrededores. Ahora en esta nueva etapa estamos muy contentos de finalmente que nos vean la cara. Venimos a que nos vean la cara después de 3 años de que el podcast tratamos de mantener nuestras identidades ocultas, pues porque decimos un montón de barbaridades y no queríamos que supieran quiénes éramos. Pero bueno, pues al final de cuentas nos ganó la fama, las ganas de ser famosos podcasters famosos y ganar muchísimo dinero con esto. Entonces, pues ni modo, tenemos que salir a la luz. Hubo una votación muy cerrada en el grupo del podcast, y por supuesto el maestro Bunt se mostraba reacio a mostrar sus beldades. Pero bueno, ya estamos acá y pues estamos muy contentos de que esto se transforme en un video podcast. Entonces ahora va a ser su video podcast favorito de las redes, Nada es Original, el video podcast más pirata. Y pues bueno, empezando por el pirata mayor, que está allende las fronteras, allá en el Monterrey canadiense, con una cara de felicidad que no puede, que nos contagia su felicidad melancólica, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Bunt, casi doctor Bunt. ¿Cómo le vamos a hacer ahora que seas doctor? Pues todavía faltan como 2 años. Entonces, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Te vamos a seguir diciendo maestro Bunt o ya te vamos a tener que decir doctor Bunt? Pues no sé, a lo mejor, pues eso... Los enemigos más interesantes de la literatura y el cine han sido doctores el satánico doctor, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los ejemplos. El doctor nefario de los Minions. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, mis referencias, el doctor Zhivago. Doctor Zhivago, el doctor Pepper. Ese es el enemigo número uno de los diabéticos. Otro enemigo. Pero bueno, pues el doctor Bunt suena a villano de James Bond, ¿eh? Déjame te cuento. Ya tengo el gato, entonces. Ándale, ya está. En fin, pues bienvenido, maestro Bunt. Gracias. Maestro casi doctor Bunt a esta nueva etapa de Nada es Original. Y se nos olvida que ahora nos están viendo, entonces no quiero que tengan tan bien cara circunspecta, pues nuestra otra conductora, Gisela Guzmán. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, hola, pues muy contenta de vernos y de que nos puedan empezar a ver todo el mundo que nos escucha. Entonces, estoy muy contenta de ya ¿Estás saltar a la preparada fama, para claramente. dar autógrafos, Gisela? Claro, para que me reconozcan en la calle y digan, tú eres la del podcast y empiezo a dar Exacto. autógrafos. Recuerda llevar un marcador permanente o alguna o una pluma o algo cuando menos para esto de los autógrafos, ¿eh, Gisela? No, lo de hoy son las fotos, ya los fotógrafos de este tiempo Bueno. pasado, Micha. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué quieres? Soy una generación entre tú y el maestro Bunt, entonces todavía se usaban las plumas y los autógrafos, en fin. Y pues bueno, Pues también le ojalá vamos a dar. y sí, me conozcan. Gracias, Gisela, por acompañarnos en este primer capítulo, pues ya digamos con nuestras caritas aquí, que la gente nos vea. Y justo tocó la, pues no, un poco lo planeamos, otro poco la casualidad de que estrenamos esta nueva etapa con una conocida del podcast, Claire Kimen, que nos acompañó a algunos capítulos también conduciendo el mismo. Y pues bienvenida, Claire, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Hola, pues estoy muy feliz de estar aquí a volver a otra cinema, como siempre, es un placer y muy feliz verlos a todos. Maravilloso, Claire. Nos contabas que se está oxidando un poco tu español, pues aquí lo vas a practicar, al menos en este ratito. Bienvenida. Y bueno, pues Claire participó en la edición pasada de Ultracinema con un corto que se llama ¿Cómo aprendiste español? O más o menos así. Entonces vamos a tratar de resolver esa pregunta. ¿Cómo aprendiste español, Claire? Pues yo creo que el título de este video ensayo es medio mentira, porque yo creo que no he aprendido tanto como estoy intentando, así que debo cambiar el título, pero antes hablaba mejor y cuando la gente me preguntó cómo aprendí el español, yo siempre sentí un poco incómoda porque era de muchas maneras. Por ejemplo, con la iglesia, durante estos viajes de servicio, digo servicio entre comillas, y también en la universidad y también en vivir en el extranjero. Pero el principio era de estos viajes con grupos de jóvenes, con la iglesia y con la iglesia y con la universidad a otros lugares. Así que empecé a aprender en la República Dominicana y después en México. Ok, entonces digamos un poco la parte que sí es verdad esta historia que nos cuentas, ¿no? En el ensayo. Está evidentemente recuperado de tus vivencias. Sí, es todo verdad. Yo estoy en un programa de estudios ahora y hice un taller de cianotipos, así que estaba jugando con imágenes y por chance yo tenía conmigo una imagen de una foto que saqué cuando yo tenía, no sé, 19 años en México, en Tijuana, sí, ya hace mucho tiempo, y empecé a hacer más cianotipos de estas imágenes bastante viejas y pensé que quizás sería una buena idea hablar de esta experiencia sobre la primera vez de ver la frontera, de aprender español, de pasar tiempo en otro país siendo joven y desde allí. Pero son mis memorias, son mis opiniones, es totalmente verdad y mi punto de vista. Maravilloso. ¿Y cómo surge? ¿En qué momento surge la idea de contar esta historia y juntarla con estas cianotipias? ¿En qué momento dijiste, bueno, creo que esto puede funcionar? Pues creo que fue en el taller, porque tenía que cumplir algo de 3 minutos más o menos, no sé. Pero así que yo estaba haciendo el video con los cianotipos, pero era como súper corto y todo el voiceover, ¿cómo se dice eso? La voz en off. Yo lo hice, pero diciendo que, ok, eso es un proyecto que quiero hacer sobre mis experiencias en México cuando yo era más joven, tal cual. Y después yo hice otro clase que era como un Advanced Studio. Así que era un clase para enfocar en un proyecto y tener muchas oportunidades de hablarlo con compañeros, con una profesora que también es una artista, Betty Yu, que es una artista muy increíble y hace muchas cosas muy interesantes con los videos, pero también con la justicia social y con comunidades. Así que yo tenía la oportunidad de hacer un poco de como back and forth, como hablar del proyecto y desarrollarlo en la clase, porque yo no quise hacerlo totalmente sola, porque era un tema que a mí me parecía más difícil, un poquito más complicada. Así que yo quería más opiniones y tener la oportunidad de hablarlo un poco. Así que yo fui al taller, a la clase con el proyecto y sí, y al final sí, yo creo que había un año de hacerlo más o menos, pero no cada día había. Claro, claro. O sea, obviamente tomó su tiempo, tomó forma en estos talleres, pero bueno, ya lo fuiste trabajando. Qué maravilla. ¿Cómo ves, Gisela? ¿Qué te pareció? Increíble. Creo que esta técnica, ¿no? Como de la cianotipia y de que se utilice de una manera como narrativa, a mí me encanta, ¿no? Como construir una historia, una narración a partir de solo imágenes. Creo que es un ejercicio muy, muy padre. A mí de las primeras como películas que vi fue así como la YT y como que me recordó un poco a ese, pues ese sentimiento, ¿no? Como de imágenes fijas, pero que estaban contando algo y que también me pareció muy personal, ¿no? Y ahorita, pues que nos confirmas que sí es tu historia, que sí es pues completamente tú, ¿no? Y este proceso que tuviste en los talleres también es súper importante. Creo que luego, pues uno quiere hacer como que sus películas o sus cortos solitos, como que, ah, sí, yo hago todo, yo aprendo todo, y creo que llevarlo y tallerearlo con otras personas a veces es como, no sé, como otro modo de creación muy refrescante, ¿no? Como muy enriquecedor, y creo que a veces conviene en ciertos trabajos, ¿no? A veces necesitas como que ese peloteo de ideas entre otras personas. Y un poco por ahí era lo que quería como que preguntarle a Claire, ¿no? Como ella a lo mejor hablando de que está en otras ciudades o ahorita, ¿no? Que decíamos que colaboraste en el taller o así. ¿Cómo fueron estas colaboraciones? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué partes hiciste tú? ¿Qué partes fueron más como de otras personas? Por ahí en los créditos, ¿no? Vi que había otras personas. El chico creo que era hombre que te ayudó con la traducción. Y un poco cómo es esta dinámica de trabajar para ti. Igual como no hablando o siendo como nativa de la lengua. ¿Sabes? ¿Cómo te apoyaste en ellos para esta pieza? Sí, pues yo quise hacerlo en español, pero al final decidí que tenía que hacerlo en inglés y también yo lo escribí más o menos más para mi comunidad y no tanto para, pues me alegro mucho que hay una audiencia en México y también en Latinoamérica, pero de todas maneras, cuando yo estaba escribiendo, yo estaba pensando en qué quiero decir a la iglesia, por ejemplo, o a la universidad, o a mi familia, qué quiero que ellos sepan de estas experiencias y cómo estoy pensando en eso ya que soy una adulta, cómo puedo empezar esta conversación de cómo estamos o cómo somos o qué estamos haciendo en otras comunidades o cómo estamos interactando. Pero en el taller, pues el primer taller era totalmente sobre aprender a hacer los cianotipos y no había mucho sobre el contenido, pero en la clase yo creo que el proyecto más o menos ya estaba planeado el proyecto, ya lo tenía, pero yo quería ayuda con, a ver, yo creo que mis compañeros me ayudaron con tener confianza a hablar de esos temas. Y también Betty me ayudó mucho con eso, porque yo creo que tenía mucho miedo a hablar más desde este punto de vista political. Que tengo. Era un poquito más, hablo así en mi vida día a día, soy una persona que soy bastante invocado en lo político aquí, pero nunca he hecho algo así con mis videos ni ensayos, así que yo pensé, okay, eso es un desafío que quiero hacer y me ayudan con eso más o menos, y Betty me ayudó mucho con mis decisiones, que yo no quise añadir música ni entrevistas de otros, y ella me ayudó a sentir cómoda con esta decisión. Y también en mis compañeros, tener su feedback, que okay, sí, entiendo lo que estás diciendo, aunque no tengo experiencia con la iglesia, tal cual, entiendo estas ideas, a estructura. Yo creo que ellos me ayudaron con eso. Y también sí, Rodrigo Jardón me ayudó mucho con la traducción, que yo no podía escribirlo de una manera en español, que era bien, bien claro el mundo hispano hablante, así que yo lo hice, pero él me ayudó a terminarlo, a hacer que todo fue bien correcto, todo el vocabulario, porque ahora no tengo el nivel que necesito para hacer esta parte del trabajo. Y muchas gracias a él, porque él es una cineasta increíble en his own right, en su propia manera, así que fue muy generoso su ayuda y sí, creo, pero sí, es un ensayo con mucho apoyo. Es interesante, claro, porque justo pues bueno, decimos que el cine experimental se construye básicamente en solitario, ¿no? A veces es complejo, casi siempre cuando hemos tenido invitados, que hace poco tuvimos a Tim Bill que colaboró con otra persona haciendo un corto, y no es muy común, además, ¿no? Casi siempre es en solitario pero al mismo tiempo pienso en esto que te preguntaba Gisela, ¿no? Siempre es bueno de repente tener otras miradas, otros ojos frescos, otra, y en este caso, bueno, pues justo el tema, como dices tú, a lo mejor simplemente para poder tener como pues el poderlo sacar de tu organismo de esta manera, porque no sé, me gustaría preguntarte En esa ocasión, cuando visitaste Tijuana y viste el muro, ¿qué fue la, cuál fue tu, la sensación que tuviste? Me sorprendió mucho que había tantas cruces, que había como... que no, la verdad que nunca voy a olvidarlo, que me impactó, como era como un momento un momento muy serio, como okay, estoy en un como si fuera un cemeterio, o el sensación de eso, que okay, estoy con no sé si puedo decir un lugar sagrado, porque no es así exactamente, pero como, ok, yo tengo que tener respeto, que eso es yo recuerdo decir que yo sentí mucha tristeza, y porque yo, como digo en el ensayo, yo vi como todas las edades, y yo estaba como con mucha libertad viajando a la misma edad y sin el peligro que estas jóvenes han sufrido. Así que me impactó mucho. Había un contraste muy, muy, muy obvio, y justo en el momento. Claro. Te lo preguntaba porque justo tuvimos la experiencia de estar en Tijuana en la pasada edición, y bueno, pues es... y platicando con Yadira, nuestra querida amiga Yadira Gutiérrez, que vive allá y que fue la que nos ayudó a organizar todo esto. Esta sensación extraña de, bueno, es un sitio turístico, porque pues es casi casi punto obligado de ir a ver el muro, pero al mismo tiempo es o sea, no es un sitio que deberíamos ir a ver, ¿no? Es un sitio donde a todo esto que tú nos comentas, ¿no? Es un sitio que sí te infunde respeto, y ha muerto mucha gente por querer atravesar estas, y cada vez son más grandes los muros, estaban renovando parte del muro y haciéndolo más alto, y bueno, una sensación ahí, una cosa muy extraña, porque pues, también ves a la gente que va a eso, va a la playa a disfrutar, y ves a las familias, y es una sensación extraña. Incluso nuestra amiga Alegra, que también es ciudadana americana, también pues tuvo una sensación extraña, lo mismo que todos, ¿no? O sea, es así como, no es un lugar, y me imagino que a tus 17 años, por supuesto, te marcó, ¿no? A estos 19 años te marcó, y bueno, al final de cuentas es otra de las cosas que también el cine experimental nos brinda, poder transformar esas experiencias que lo cambian a uno en películas, ¿no? Y eso está bien bonito. No sé si sea tan... Y te preguntaba esto de trabajo en equipo, porque pues de repente estas experiencias tan personales no debe ser sencillo. Pero, Maestro Bond, usted que es especialista en experiencias personales, cuéntenos, lo veo... Ahora sí que sí lo veo, Lo aterrador es que no solo que se extienda el muro, sino que hay más muros en el mundo. Entonces eso yo creo que es como una de los elementos, de los hechos del mundo que son como, o sea, el corto de Claire sí es aterradoramente vigente, ¿no? Yo creo que va a seguir siendo, lamentablemente. Yo te quisiera preguntar, porque, bueno, es bien sabido, y de pronto como que lo vemos incluso en infinidad de notas periodísticas, infinidad de programas televisivos, de películas, como esta arrogancia del ciudadano americano, ¿no? De intocable y todo esto. Y tu proyecto, tu película, a mí me impactó doblemente en el sentido de la técnica, porque a mí me encanta la cianotipia también, me parece un recurso como súper, súper interesante, y siempre tiene una textura bellísima, pero también tiene y lo mencionas, ¿no? Como ensayo, tiene esta parte ensayística muy, muy lúcida y muy autocrítica, ¿no? Cosa que yo creo que lo vemos poco en el grueso de la población estadounidense. ¿Cómo han reaccionado las audiencias locales a tu película? ¿Qué han opinado? ¿Qué han comentado acerca de este trabajo? No he tenido muchas oportunidades de hablar con gente aquí porque se estrenó en un lugar aquí en Nueva York y no pude ir. Y también yo no he encontrado tanto interés aquí que en México. Y eso es muy lamentable, yo creo, porque yo creo que es más, desde mi perspectiva, es más para la gente aquí que en México. Aunque está bien que ustedes y también otra gente están interactuando con este corto. He recibido un poquito de crítica sobre los cianotipos porque alguna gente cree que son demasiadas bellas, pero para mí era una manera de decir que pues esos son mis memorias, eso no es un documental, eso es del pasado, estoy comentando en algo que sí está pasando hoy, pero tampoco yo, no sé, para mí usar las fotos en su manera original no iba a tener la textura que yo quise y tampoco porque yo no sé, era una cosa de memoria y no yo creo que la funciona bien así. Y ¿qué más? Había algunas personas quieren ver más sobre los viajes, como quieren ver video, quieren ver más un documental tradicional. Pero yo no quise hacer eso por respeto a la gente involucrada en eso, porque todos nosotros éramos muy jóvenes, no sé. Tampoco, no tengo mucho archivo sobre esta experiencia, la verdad, que no tengo como una narrativa, que yo hice lo que pude. Pero yo creo que a veces, pero la gente quiere otra cosa. Es un video, ese ensayo no es un documental. Y también, pero yo creo que... así que eso es la crítica, pero yo creo que otra gente, especialmente otros que han participado en viajes así, me han dicho que están felices que estoy hablando de eso, o por lo menos intentando de hablar de eso, porque yo creo que no soy la única que tenía o tiene estas sensaciones de incomodidad, discomfort, esta sensación de no sé, sí, la palabra. Incomodidad. Eso. Así que yo creo que para ellos es algo que han recibido bien, pero... Sí, justo veíamos aquí en tu página que ha estado ya en, además de Ultracinema, en otros tres festivales acá en México, ¿no? Sí, todo en México. Y haciendo también un recuento, esta es tu tercera participación en Ultracinema. En el 2020 nos mandaste Noche, en el 2022 nos mandaste How to Film a Sight, que fue cuando te conocimos y después te invitamos al podcast. Y ahora, bueno, nos mandas esta película de la que estamos hablando, que se llama How Did You Learn Spanish? ¿Cómo aprendiste español? Y de alguna manera, si bien se mantiene esta cuestión que vimos en tus trabajos anteriores, súper poético. Ahora sí, pues ahora sí que revientas todo, porque los anteriores duran menos de un minuto, y ahora sí como que te fuiste, como decimos acá, hasta la cocina cósmica. ¿Cómo manejaste esa cuestión de mantener ese ritmo incluso, ¿no? De estando, no sé si es, entiendo que es, también es súper complicado hacer una cosa que diga todo lo que quieres decir en menos de un minuto. Debe ser súper complejo, personalmente para personas tan elocuentes, por ejemplo, como Maestro Bundt, que tiene mucho que decir. Seguramente películas de un minuto no deben ser su especialidad. Pero ¿cómo hiciste para lidiar con esto, Flair? Me estás preguntando cómo fui a un minuto a sí, diez. ¿Cómo? Pues obviamente, pues con los poemas, Noche y How to Film a Size son muy enfocadas en mí misma. Por eso duran solamente un minuto. Porque hablar del amor, del corazón, los corazones rotos, ya no puedo por más que un minuto y ya está. Para mí es una manera un límite que me ayuda. Yo creo que voy a tener otra poema pronto que va a durar 3 minutos, pero eso también me preocupo que es demasiado self-indulgent. No sé cómo decir eso. Autoindulgente. Ah, okay. ¿Auto qué? Indulgente. Indulgente, autoindulgente. Bueno, así que con este tema, no es mi perspectiva, pero sí, es sobre un tema mucho más complicado. Y no creo que pudiera hacerlo en un minuto. Y yo pienso mucho en lo que está pasando en la frontera. Me impactó mucho esas experiencias, pero no solamente esas experiencias en estar en México, ir a la frontera, tener amigos mexicanos de mi edad, todo eso, sino aprender más sobre la historia de los Estados Unidos con Latinoamérica, con México, pero con muchos otros países también. Y las policías que seguimos usando en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Pues hoy en día estoy pensando muchísimo en Palestina y yo creo que es muy importante hablar de eso, aprender de eso, porque hablar de eso, tener conversaciones, así que yo tenía que tener más tiempo para por lo menos intentar a tener esta conversación. Obviamente no es un, pues es un video ensayo, no es perfecto, yo no creo que soy como, yo no tengo todas las opiniones correctas, yo no sé, es que yo no puedo decir, ok, así debe ser y yo tengo todo perfecto y mi punto de vista es lo más importante, pero yo creo que que soy ciudadana de este país, yo creo que es mi derecho saber lo que está pasando. Y si no estoy de acuerdo con eso, decirlo. Así que estoy pensando mucho en eso y estaba pensando mucho en eso. Y por eso tenía que tomar más tiempo para intentar hacerlo en una manera seria, con todo el respeto que merece este tema o esos temas, porque son muchos. Porque yo es algo que se puede decir que tomo en serio, que es algo muy importante para mí, caminar con mucho respeto. no estoy diciéndolo bien bien porque estamos hablando en español, pero eso fue la intención. No, no, perfecto, se entiende clara la intención y bueno, pues sí, de alguna manera esto es el poder también del cine experimental, ¿no? Que nos da estas herramientas para poder, como te decía hace rato, sacarlo de tu sistema, ventilarlo de alguna manera creativa, maravillosa, y yo siento que sin perder esa esencia poética, ¿no? Que esta no es un poema como tal, es una reflexión, es un ensayo, pero sigue manteniendo ese tinte, ¿no? Esa tesitura y bueno, por eso te preguntaba, porque bueno, si son aproximaciones distintas, por supuesto, con su complejidad, pero bueno, lo logras de manera maravillosa. ¿Cómo ves, Gisela? Pues sí, a mí me queda mucho como esta cosa de abordar los temas, ¿no? Como con esta seriedad o este respeto que decíamos, pero creo que es muy valiente de tu parte tomar la palabra, ¿no? Y decir lo que querías decir, que a lo mejor, pues justo, no se dice de ese lado, ¿no? Generalmente, cuando escuchamos como que este tipo de discursos o como este intercambio de como de nacionalidades, a veces escuchas más el lado como de la gente que está aquí que el que llega a, pues sí, ¿no? A emigrar o como que a vivir a un lugar nuevo. Y en ese aspecto, la verdad es que, pues para mí sí es como que, justo te decía, como de valiente y de felicitarte, ¿no? Porque no todos tienen como que este razonamiento y esta manera de acercarse y decirlo. Generalmente pues es más cómodo solo no decirlo y no tocar este tema y decir como, ay, qué bonito es México y vengan, ¿no? O sea, ahorita también pues sabemos el asunto que está existiendo en todo el país, ¿no? Acerca de la gran ola de inmigrantes de muchos países que están llegando, y creo que es importante mencionarlo, ¿no? Como ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Por qué están viniendo? Y también la manera en la que llegan, ¿no? Creo que esta explicación de que tiene que ser respetuosa y que si más personas pueden ser como tú, o más personas pueden ver incluso tu corto, creo que sí es también como parte de lo que decías, ¿no? De que ya lo vio alguien y a lo mejor eso puede cambiar un poco su pensamiento, puede cambiar un poco la idea que tiene de México o sí, ¿no? Como la experiencia que se puede llevar. Creo que ahorita es muy importante, ¿no? Siento que por eso como que me gustó mucho tu corto, porque sí lo siento como muy actual, muy pues muy, muy importante en este momento histórico, ¿no? En México. Y pues sí, o sea, como también, ¿no? En este sentido, de este lado, ¿tú cuál fue como tu experiencia también? No solo como trabajando y haciendo pues tu corto, ¿no? Y que pues sabemos que a lo mejor estas personas están relacionadas al medio o al audiovisual, sino como tu experiencia más eso, de cómo aprendiste español en México, ¿no? ¿Cómo fueron esas personas que son las personas que son de aquí y no con las que filmaste o no como tus amigos que ya decías, sino como el trato de otras personas? Y también un poco si has notado que ha cambiado o si que ahora, no sé, a lo mejor las condiciones son diferentes. ¿Tú cómo lo has percibido a través de estos años que has podido como que viajar a México, regresar, volver, etcétera? Pues en San Miguel de Allende yo tenía 17 años, ya hace 20 años casi, así que me cuidaban mucho, que yo era la más joven en la escuela de idiomas porque era muchas estudiantes de la universidad y jubilados. Así que yo era como la más chica, la más niña de todos, y me estaban muy preocupados todos, todo el tiempo para mí, pero fue muy linda esta experiencia. Viví con una familia y también yo viví cerca de un hogar para niños. Así que por las tardes yo fui ayer a este hogar para ayudar a los niños con sus tareas. Y así que era muy intergenerational, con muchas edades. Fue muy lindo. Fue mi primera experiencia vivir en el extranjero y probar la comida mexicana y todo eso. La verdad que me gustó mucho, aprendí mucho. Y en Tijuana yo recuerdo bien que había muchos otros jóvenes de mi edad. No tenía tantos amigos de mi edad en México, en San Miguel, algunos. Pero ahora estoy intentando recordar todo. Pero no, fue muy lindo pasar. Yo creo que estas experiencias de intercambio son muy, muy lindos, tienen muchos beneficios, pero también yo creo que debemos tenerlos con contexto y aprender más sobre la historia de nuestro país en el otro país, o más de la historia del México y los Estados Unidos. No debe ser como sin este contexto, porque también yo recuerdo que todos me preguntaban por qué en este momento Bush era el presidente, y yo recuerdo que había muchas preguntas sobre eso y yo no podía votar, así que yo tenía ay, por favor, perdóname que no pude, soy demasiado joven, no podía. Pero había una manera de hablar de lo político muy directamente que me sorprendió cuando yo estaba en San Miguel. Yo recuerdo eso, que todos estaban hablando de eso conmigo, y la verdad de eso, yo creo que es algo muy normal, que aquí en los Estados Unidos hablamos de lo político, de todo, con esta manera tan directa, pero me sorprendió a esta edad, creo, que eso pasó. No sé si estoy respondiendo a esa pregunta, Gisela, sobre esta parte de la experiencia. Sí, justo, o sea, sí ha cambiado, o sea, tu experiencia siempre fue como buena, o has notado que a lo mejor se ha politizado, o sea, no se han llegado más colegas a México, ¿no? A aprender español, o ellos también cómo reciben el aprender español, ¿no? Si se resisten o están también como abiertos a llegar y aprenderlo. Sí, yo creo que, no sé, eso. En la universidad, cuando fui con la universidad, había mucho interés entre nosotros aprender español. Y con el grupo de jóvenes mexicanos, ellos querían aprender inglés. Así que por mucho tiempo después de estos viajes, por ejemplo, mi amiga Emily y yo mandamos videos a nuestro amigo Jorge y Jorge a nosotros en nuestros idiomas. Había un intercambio así, como cosas muy graciosas y con mucha energía, como si fuimos a otro lugar, hicimos un video para él, para decir, oh, estamos aquí, ¿ves cómo es? Y todo eso, pero en inglés, como muy lentamente en inglés, para que él pudiera aprender, y él también nos ayudó de misma manera en español. Así que fue muy lindo estas conexiones y todavía es mi amigo, me mandó fotos de sus niñas por WhatsApp y todavía seguimos en contacto y ha sido 20 años. Y creo que sí me... ha politizado esta experiencia bastante, porque en este momento, tal cual como ahora, había muchas discusiones sobre la construir la pared y el muro y sí. Y también mis experiencias en Argentina, también yo fui a Argentina para mi semestre en el extranjero y durante la universidad. Y son muy, pues ellos también tienen un punto de vista muy específica y me impactó mucho también para aprender más sobre Latinoamérica y el rol de nuestro gobierno en todo eso. Toda esa historia. Que es importante, ¿no? De repente, como decía Antonio, tiene uno la sensación, cuando platicas con cierto tipo de ciudadanos americanos, que hay como que no les queda claro qué sucede debajo del muro. Y ya cuando vienen acá, pues obviamente se enteran de un montón de cosas, de situaciones, del impacto, ¿no? Que incluso el propio muro tiene en nuestras vidas, aunque no vivamos en Tijuana, de alguna manera pues estamos sometidos a ciertas cuestiones, tanto económicas como políticas, en fin, etcétera. Pero bueno, yo creo que tu trabajos como el tuyo contribuyen a que este tipo de barreras se rompan de cierta forma, también entender que ustedes, bueno, todos, como todos los seres humanos, tienen una perspectiva, una manera de ver las cosas, y que bueno, pero hay posibilidades de ser empáticos con el otro, de cambiar, de contribuir, de transformar esa experiencia en una cosa creativa y que también a su vez contribuya al cambio, ¿no? No sé, de alguna manera, cuando menos, no, a lo mejor no el cambio del mundo, pero sí de manera personal. Y eso es increíble, y esa es una de las cosas que no nos cansamos de presumir, que el cine experimental tiene ese poder. Hola, maestro Bunto. Ojalá que, como ustedes siempre lo han dicho, esto de somos una sola América, y estas cuestiones de las fronteras pues están de más, ¿no? Nosotros deberíamos poder, si monetizábamos el canal pronto, suscríbanse, por favor, deberíamos poder transitar libremente por donde se nos placiera, ¿no? Absolutamente. Yo creo que sí, estamos en el mismo... No en el mismo barco, pero como dices, en el mismo continente, y sí es, creo, importante hermanarse en ese sentido. Y yo creo que un ensayo, sea literario, sea cinematográfico, yo creo que bien puede ser poético. No poesía, pero sí puede ser poético. Y yo creo que el trabajo de Claire lo es, y How to Feel Maasai, por ejemplo, que tiene elementos también muy, muy poéticos, tiene estas características. Y ahora que menciono tu trabajo, el trabajo anterior que vimos en Ultracinema, en ese caso era Super 8, ¿no? Y en este caso es Cianotipia. ¿Qué te atrae de estos materiales, de estas técnicas, que ya lo habíamos platicado en su momento, pero ahora exploras esta técnica de la cianotipia? ¿Qué te atrae de esta técnica desde el punto de vista pues estético, a lo mejor narrativo? Los azules son como muy muy muy particulares, muy emblemáticos de la cianotipia, y pues bueno, eso también yo creo le da un literalmente un tono al trabajo bien particular. ¿Qué te gusta de estos, de estas técnicas que aparentemente son obsoletas, que aparentemente son antiguas? Y bueno, ¿qué te atrae de todo esto? Es una buena pregunta. Yo creo que son muy accesibles, accessible. Aunque parece que no, porque parece como otra cosa muy distinta, para mí son muy, a ver la palabra, tangibles, ¿sí? Tangibles. Y eso es algo que me gusta mucho, las texturas, pero yo creo que con este corto específicamente, yo estaba pensando un poco en cómo hacer algo al lado de documental que no es un documental, un poquito antidocumental. Así que buscar una manera de usar estas imágenes que ya tenía, pero de una manera nueva, sin usar más recursos, como sin ir a la frontera de nuevo, sin ir con una cámara a hablar con alguien. Tampoco quería explotar a alguien, así que no hay caras, no hay personas específicamente. Obviamente uso los nombres de alguna gente, pero tampoco vas a saber bien quiénes son. Y así que me gustó por eso, porque era una manera de explorar un poco, de preguntar un poco, sin decir que, ok, eso es la verdad. Y yo creo que si hubiera usado imágenes más, imágenes digitales o más claras, no habría tenido el mismo sentido. Así que creo que por eso. Y con el Super 8, lo que me gusta es que es muy fácil y siempre queda bonito. Es como, es súper fácil usarlo, pero también es algo muy precioso porque es muy caro y no lo puedo hacer todo el tiempo, así que me ayuda en mi manera de pensar, ok, like, ¿cómo voy a hacer este poema? ¿Qué voy a hacer? Y tomo mi tiempo, tomo mucho tiempo con esos poemas, pero es para disfrutar la experiencia de crear, no es... Es algo muy para mí, es muy específicamente como una manera de liberarme de las estructuras que siempre tengo en mi mente porque trabajo en el video, en mi, ¿cómo se dice en México? Chamba, en mi trabajo, pero mi trabajo día a día es video y tengo que hacerlo como, todo digital, como todo de otra manera, que, así que eso es como para jugar un poquito más y me gusta. Y justo el, digo, tienes toda la razón, tendría un sentido completamente distinto, incluso el público estaría dirigido hacia otro público, otro tono, todo, si tuvieras decidido, por ejemplo, hacer un documental tradicional, ¿no? De ir a buscar a tus amigos y entrevistarlos y cómo recordar cómo fue la experiencia y no sé, bueno, o incluso podrías hacer una película de ficción y hacer como que todo el diseño de producción para regresar a Tijuana de Sosa, o sea, distintas formas de abordarlo que hubieran tenido, por supuesto, salidas distintas y seguramente no la más cercana a ti, la más cercana a lo que a ti te interesa decir. Lo mismo con el Super 8, ¿no? Entonces eso es De repente estos formatos que parecen como decíamos obsoletos, que parecen ya la gente ahorita, las nuevas generaciones de cineastas tradicionales están pensando en 4K y en esas cosas que son, no sé, o sea, no, nosotros no nos las imaginamos, ¿no? Yo no logro discernir entre el 2K y el 4K, 5K, ¿qué es eso? No, son demasiados cas, ¿no? O sea, nuestro cerebro a lo mejor no está. Pero te aseguro que la gente normal y la gente normal y común y corriente tampoco lo hace, ¿no? O sea, tú vas a una sala de cine y pues, te la ponen en 35 milímetros, capaz que ni te enteras porque nunca la has visto y se ve hasta mejor que sus cosas caóticas, ¿no? Con sus cas. Pero bueno, esa es la maravilla, uno de los privilegios del cine. Esta cuestión matérica, aquí la banda le dice que es más matérico, que es más táctil, que es más, que lo haces, lo puedes hacer tú con tus manos, tú puedes revelar, tú filmas, tú decides en qué momento la apertura, tienes como más control en ese sentido. Y pues es maravilloso que todavía siga ese interés por mantener vigentes estos formatos, por mantener vigentes estas maneras de crear películas. Y pues bueno, agradecerte, Claire, que nos compartieras esta peli en Ultracinema. Esperamos que lo que sea que estés trabajando, pues igual consideres a Ultracinema como un escaparate para tu película. En este momento voy a hacer un comercial porque está abierta la convocatoria, ya está abierta la convocatoria para la edición número 13 de Ultracinema. Entonces, pues por favor inscríbanse, no desaprovechen la oportunidad de ser parte de uno de los festivales más bonitos, más hecho con mucho amor, con mucho cariño y pues con ganas de compartir el cine experimental con quien quiera que se deje, con quien quiera que se pueda acercar al festival. Entonces, pues eso, pueden ustedes hacerlo a través de Film Freeway, que es nuestro portal. Estoy preparando aquí todo para que ahora que nos pueden ver, pues poderles compartir la pantalla, pero nada más que no se deja esta cosa, y creo que pues ya pantalla 2, eso, acá está. Eso. Ahora ustedes van a poder ver en la pantalla que está la página de Film Freeway, en donde estamos, les decía, la convocatoria está abierta. Tenemos distintas maneras, categorías. Básicamente la idea es que aprovechen los últimos 2 días de este mes, que bueno, para cuando salga este podcast ya habrá terminado el mes, pero bueno, no importa. Ustedes aprovechen la oportunidad de inscribirse en Ultracinema, filmfreeway.com/Ultracinema. Ahí está la convocatoria. Y bueno, también para ir cerrando, aprovechar el momento y decirles que, bueno, justo el capítulo, digamos, empieza nuestro tercer año. Siempre me hago bolas, porque si empezamos hace 3 años... entonces cumplimos 3 años y digamos estamos empezando el cuarto año, más bien, ¿no? O ¿cómo? Sí, ¿no? O sea, digamos empezamos el cuarto año del festival del podcast. De veras, ya, maestro, hubo 3 años haciendo esta locura. No lo puedo creer, de verdad. No puedo creer que todo surgió de la pandemia. ¡Qué maravilla! Yo tampoco lo creo. ha sido toda una experiencia, todo un viaje. Eso. Sí, pues, 151 capítulos. Prácticamente 100, digo, al menos 140 invitados, no todos distintos, algunos repetidos, algunos ya tienen su tarjeta de cliente frecuente, algunos invitados se han convertido en conductores del podcast, digo, fantástico, invitadas, sobre todo invitadas. Y bueno, justo para celebrar ese momento precioso del podcast, pues bueno, fue que iniciamos esta etapa. Para que nos vean la cara, entonces está maravilloso. Y también para celebrar la maravilla de la reapropiación, la maravilla de ser piratas y difusores de la piratería, hemos lanzado una categoría, una convocatoria especial, que justo eso el capítulo pasado, el maestro Bunt habló de este proyecto, que se llama El Barco de Vapor, reimaginando Steamboat Willie, esta película polémica que salió al dominio público este año, ¿no? Ya después Disney hizo todo lo que quiso, lo que pudo mientras pudo, por mantener el control sobre todos sus personajes, pero bueno, llegó, se cumplió el momento y ya no pudo controlar más qué pasaba con sus primeras películas. Se cumplieron 95 años y entró este corto Steamboat Willie al dominio público. Ya hay por ahí algunas películas, no sé si ya las vieron, pero ya hay una de terror, ya hay como otras propuestas en donde al ratón Miguelito pues ya hicieron de las suyas. Entonces nosotros también nos sumamos a esa bonita tradición de deshacer, hacer y deshacer, sobre todo porque la película, no sé si ustedes la han visto, Claire, Gisela, han visto este corto, es bastante hay bastante maltrato animal en él, ¿no? O sea, eso es perturbador, como hace 95 años era tan común maltratar a los animales de esa forma que ahora horroriza. Pero bueno, justo, pues bueno, podemos retrabajar este corto para quitarle todo ese maltrato, quitarle o aumentarle magia, no sé. Pero bueno, en nuestra página de internet, en la sección de convocatorias, ya tenemos la convocatoria para participar en este largometraje colectivo. Ay, ya se me cambió la página, ustedes disculparán. Eso es lo malo de hacer estas cosas en vivo. No, bueno, está aquí la convocatoria donde están todas las especificaciones. Buscamos cortos de no más de 3 minutos en cualquier formato. Ustedes pueden hacer y deshacer con el cortometraje, lo que sea. Es una convocatoria internacional. La convocatoria oficialmente, aunque ya hemos estado anunciando, inicia el 1 de marzo y cierra el 31 de agosto, ¿no? Para que tengan tiempo de trabajar y retrabajar este corto. Básicamente el curador oficial será el maestro Antonio Bunt, y pues por supuesto tendremos la película como parte de la edición número 13 de Ultra Cinema. Y bueno, tenemos aquí la dirección en donde se pueden bajar el cortometraje en alta resolución para que puedan trabajarlo. Y pues nada, enviarlo al nuestro correo y con eso ser parte de esta celebración de el dominio público, justamente el dominio público que está tan dañado últimamente, justo con estas restricciones al copyright, este es abuso del copyright, que bueno, en nuestro país, imagínense, aquí en México cualquier obra de arte cae en dominio público 100 años después de la muerte del autor, o sea, nunca, ¿no? O sea, nunca vamos a ver nosotros, por ejemplo, el Chavo del 8 o el Santo, nunca vamos a podernos reapropiar libremente porque pues, no vamos a estar vivos, ¿no? Ni siquiera va a haber mundo para que se pueda reapropiar a alguien, ¿no? Ya más allá del... Entonces es una locura, el dominio público se hace cortito, no podemos reapropiarnos de las mañanitas, porque incluso esas están registradas por un ciudadano americano, pero bueno, esa es otra historia, En fin, ahora sí, ya después de hechos estos avisos parroquiales, los invitamos a que manden sus películas a otro cinema y sobre todo que se reapropien de Steamboat Willie, que va a estar muy divertido. Entonces, maestro Bunt, pues algo más que quiera agregar respecto a este proyecto antes de empezar nuestra famosa y nunca bien ponderada sección de despedida optimista. Pues sí, pues inscríbanse, escriban trabajos, lo que dice Micha es bien cierto, de pronto estos derechos de autor son así como salvajes, y Disney ha sido particularmente han sido particularmente abusivos y persecutorios en esa parte, y pues sí, hay que reimaginar al ratón Miguelito. No sabía esto de las mañanitas, yo me quedé que sí eran del dominio público, pero ya tenemos proyecto para el año que entra, videos musicales, hechos con las mañanitas reapropiadas, distintas versiones, porque claro, hay que luchar contra estos excesos del capitalismo. Y bueno, y si nunca me han devuelto mi visa norteamericana después de estas declaraciones, pues menos. Entonces, pues tendré que ver, o Claire viene a visitarme o nos vemos en México, en algún otro punto del planeta. Pero bueno, son los riesgos de ser Thanos y con, pero bueno. Yo creo que ahorita ya están tomando ahí en la agencia de seguridad nacional nota de sus palabras. Entonces yo creo que sí, Claire va a tener que ir a visitarlo, y usted tendrá que volar sin escalas si no quiere pasar sus últimos años en Sing Sing o en Alcatraz. Pues Alcatraz es isla, la bahía de San Francisco ha de ser bonita, entonces bueno, no estaría tan bien. Pues bueno, pues nada, ahí apúntense a la convocatoria, aprovechemos esta posibilidad que tenemos de hacer algo creativo. Justo hemos hablado todo este podcast en particular de cómo transformar experiencias pues de vida en algo creativo. Y bueno, a lo mejor muchos, no sé qué, bueno, Gisela seguramente ya no, ella ya creció con Kung Fu Panda o no sé, con alguien, algún personaje más contemporáneo, pero el Maestro Boon por supuesto vio Steamboat Willie en el estreno, ¿no? Él sí la vio cuando... Sí, la verdad es que me sorprendió gratamente el sonido. Estábamos acostumbrados a no tener sonido en las películas y fue una grata sorpresa. Pues sí, yo la vi en VHS, o sea, les puedo decir que yo la vi en VHS. Sí, por supuesto. No es lo mismo, pero bueno, en fin, querida Gisela, pues entramos a esta sección, la más pedida del público, nuestros comentarios optimistas para despedir. Pues nada, lo que ya le había dicho a Claire, la verdad, felicidades, qué bueno que te atreves a hacer este tipo de cine. Me encantó la Cienotipia, el texto, que es poesía, creo que con eso también me quedo, me encanta la poesía, y también esperando que siga la poesía y que podamos tener y ver tu siguiente trabajo. Muchas gracias. Y bueno, ahorita yo cierro, Claire, con este aviso especial. Justo hablando de poesía, tenemos una sorpresa que, bueno, ahorita la comentamos. Maestro Boon. Pues nada más agregar mis agradecimientos, mi gusto por platicar con Claire una vez más. Te extrañamos acá en la conducción. Estamos extraordinariamente bien acompañados por Gisela, por Camila, pero te extrañamos también. Y pues nada, un gran trabajo, insisto, que está dentro del ensayo poético, con una gran lucidez, con una gran inteligencia, pero también con una gran, gran sensibilidad. Y este particular me gustó la técnica que está al servicio de una narrativa y de un texto pues muy contundente. Muchas gracias. Maravilloso, Maestro Boon. Y pues antes de darle la palabra a Claire para despedir y que aprovechemos para que nos cuente un poquito cómo va ese proceso, desde hace ya un buen rato estamos fraguando un taller con Claire precisamente de cine poético. Entonces ya estamos en, digo, sus ocupaciones la han tenido ocupada, valga la redundancia, pero estamos, yo creo que dentro de muy pronto ya Claire ahorita nos contará cómo va ese plan para hacer un taller pues de cine experimental poético, ¿no? ¿Cómo va eso, Claire? Pues va muy bien, estoy trabajando a desarrollar un taller sobre video poesía o el cine poético, como los participantes quieran. Y sí, creo que ojalá, si todo vaya bien, vamos a hacerlo en abril y mayo. Pero tengo que terminar a planear todo y hablar con Micha más y todo, pero creo que va bien y ojalá que ojalá que haya participantes, que tengan mucha paciencia con mi nivel de español, que puedan aprender algo. Pero vamos a compartir mucho. Sí, el taller será en Spanglish, por supuesto. Pero yo no sé, yo creo que Claire con su español es como a muchos de nosotros que sentimos que no somos buenos en algo y en realidad somos más buenos de lo que nosotros mismos percibimos que somos, ¿no? Entonces hablas muy bien el español. Digo, hay palabras, como seguramente al maestro Boone en checo, se le van las palabras también, ¿no? Porque el maestro Boone habla checo, ustedes no lo saben, pero él habla checo y es checoslumbraco y bueno, todos los por ahí de alrededor, él los domina. Pero sí, Claire, entonces será en Spanglish el taller y ya pronto pues tendremos más noticias. Habrá que convencer a Gisela para que nos dé un taller también. Yo me uno al de Claire y claro, hay que dar de collage, de porque, animación. Ah, justo diste un taller, o no sé si ya fue, y ni nos invitó, pero bueno, no es cierto. No, pero vamos a convencer a Gisela también que den un taller las tres, estaría fantástico ahí. Camila con rotoscopía, Gisela con collage y Clara acá con todo eso en una forma poética. No, hombre, bueno, se llena porque se llena. Entonces, bueno, le mandamos un saludo a Camila y esperemos que esos monstruos cotidianos con los que tienen que lidiar no terminen con su existencia. Y pues nada, eso. Claire, agradecerte muchísimo por tu generosidad, por compartir tus películas con Ultracinema. La puerta está abierta, por supuesto, para que en cualquier momento que tengas algo listo, aprovechando que está la convocatoria abierta, si no, bueno, más adelante esperemos que, cuando menos asegurados Ultracinema de aquí al 2030, ya si después del 2030 ya no existe nada, pues ya ni modo qué hacer, ¿no? Pero bueno, los cálculos más optimistas dicen que la humanidad tendrá agua cuando menos hasta el 2030. ¿Quién sabe? La Ciudad de México. Pero bueno, ¿quién sabe si llegan los 6 meses en la Ciudad de México? Pero bueno, esta es harina de otro costal. Invitarlos a que se suscriban a este podcast maravilloso, que ahora nos pueden ver la cara, lo cual está fantástico. Y estamos muy contentos. Este es el inicio de nuestro cuarto año, nuestro tercer aniversario. Por ahí en las redes estuvieron circulando felicitaciones de colegas y amigos que nos mandaron felicitar. Los que no lo hicieron, pues se lo perdieron, ni modo. Están automáticamente entran en la lista negra, ¿verdad, maestro? Pero bueno, ya luego hablaremos de la lista negra. Les invitamos también a que participen en el en la convocatoria de el barco de vapor. Y qué más, pues nada, agradecerles muchísimo. A continuación, no se vayan, nosotros nos vamos de el podcast, pero los vamos a dejar precisamente con el video ensayo de Claire Keenan, ¿cómo sabes? Bueno, está hablando de idiomas. Se me cruzaron los cables y se me acaba de olvidar exactamente cómo se llama. How did you learn Spanish? ¿Cómo aprendí español? Entonces los vamos a dejar con este maravilloso corto de Claire Keenan para que digamos la idea de ahora que sea esto visual es que nosotros pues hemos pasado hablando con los artistas y nosotros vimos las películas y todo, pero de repente la gente no ha tenido oportunidad de verlas. Entonces en los casos en los que sea posible los vamos a dejar con el video para que todo esto tenga sentido, ¿no? Y para que ustedes ya la vieron, si la vieron durante el Ultracinema, pues quede como la oportunidad de volverlo a ver y esto pues al final se genere un documento audiovisual que sea posible consultarlo después, ¿no? O sea, que la gente, la misma Claire pueda referir a sus alumnos, a sus amigos, a sus conocidos. Ah, pues yo platiqué de esto en el podcast y miren, ahí lo ven, ahí se sabe la historia y además lo pueden ver. Entonces, bueno, ese es un esfuerzo que vamos a hacer por convencer a nuestros, que en general son muy generosos, la gente que hace cine experimental es muy generosa y no tiene problemas de copyright precisamente. Entonces, bueno, a continuación nosotros nos despedimos, pero los vamos a dejar con este maravilloso corto de Claire Keenan, la invitada de hoy en Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y pues nada, nos escuchamos. Ahora sí nos vemos. Nos escuchamos. Nos vemos en la que sigue. Cuídense. Saludos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bye. How did you learn Spanish? My answer varies. Usually I just say, I studied it in college, which is true, but the full truth makes me uncomfortable. I was raised in an evangelical church in rural northern New York along the Canadian border. I was also homeschooled, so church was my only community. Faith was everything, and it directed every aspect of our lives. I went on several missions trips in high school to the Caribbean and started learning Spanish. You don't really want to save anyone, one of my friends said when I went back to the Dominican Republic at 16. You just want to be in the DR. It was true, but I became motivated to become fluent in Spanish, and that began pushing me through my already unconventional high school experience. I decided to go to language school in Mexico. So I went to San Miguel de Allende in the state of Guanajuato on a church-sanctioned trip for 3 months at the age of 17. During my last month, I was the only student in level 4, and Javier was my teacher. He was an older, elegant man and had a quiet way about him. We spent the mornings going over grammar, and then in the afternoons, we would pull our chairs out to a corner of the school's courtyard and have conversation class. We talked about the tortas the region was famous for. We talked about his family, and he told me about Mexico. He told me that my experience in San Miguel was like being on an island. I remember one afternoon in particular when he described the visa process in great detail and how hard it was for the average person to go to the U.S., even for a visit. And I remember feeling a sense of shame that that was not the case for me. I went to a Christian college the following fall. On spring break, I returned to Mexico on a service learning trip with my school. I'm not sure exactly why, but I wanted to see a different part of Mexico. Maybe I was thinking of Javier. We went to Tijuana and stayed in a little church. It was on this trip that I saw the Mexican-American border for the first time, from the Mexican side. I remember being surprised that the beach was so full, that there were no barriers before getting right to the fence. You could buy tacos and ice cream. And then the fence, with its hundreds of white crosses, each one there to memorialize the death of someone who had died attempting to cross. One of the first crosses I saw had the name José Luis Vázquez Gutiérrez and his age, 20 años, and the place he was from, Guanajuato. He was 1 year older than me. It didn't seem right that I had spent 3 months in his state and left and come back, and he had died trying to get into my country. It's been over a decade since I went to Mexico, but the border has remained a symbol, a political tool, a very real barrier, and a memorial. I have often wondered what would be different if our side had the same memorial, the same long row of crosses. And I've questioned why I was there to begin with. Why was I at the border as a 19-year-old? On one hand, if there's something I think all Americans should see, it is the border from the Mexican side. On the other, why did we spend thousands of dollars to observe this with no additional context? Was it right to be there at all? We partnered with the church, but we never brought the Mexican youth group to our school. Our efforts were focused on our own experience. We were not all white, but there was a threat of white supremacy, a certain savior complex tinged with imperialism present. One that I find hard to stomach from my still often hypocritical, but hopefully more self-aware vantage point as an adult. As I went back into old digital files and began to create the images, the cyanotypes that accompany this essay, I kept sending one of my friends from the youth group in Tijuana pictures on WhatsApp. I still see Jorge as a teenager in my head, but we're both adults now. He has his own family and is still in Tijuana. I ask him if we can talk about the trips. Jorge says they loved it when we came. I ask him if he ever resented us, for our presence, our ignorance. He says no, but I can't picture him resenting anyone. There was something very innocent about our time together, but there was something sinister too. I feel grateful I experienced what I did, but I feel shame at the ignorance in it all, the audacity that we could help by our presence, the pretense of service on our part. We learned about contrast, but not responsibility. We learned what pain looks like when it is visible, memorialized again and again and again. But we did not learn about the cause of any pain. We did not talk about why people migrate. We didn't learn about the North American Free Trade Agreement, NAFTA, and how 2 million Mexican farmers lost their livelihoods as a result of it. We certainly didn't learn about the CIA and the American desire for cheap bananas, a desire so strong it was enough for us to plant a coup in Guatemala right as they were about to secure their first democratic government. We didn't learn about the ways we have used the border to consistently and constantly dehumanize people crossing from the border's inception to today. It would be one thing to say, well, that's the evangelical church, a specifically Christian thing. But the border itself indicates that it's not. It reaches past religion and past the binary of American politics. Are we really free if our freedom is funded by costs truly impossible to measure? How many lives have to be lost, countries turned over, people pushed to move through continents and over arbitrary lines? Will we always define freedom by constraint of the other? ¿Cómo aprendiste español? How did you learn Spanish? My answer varies. It contains so many questions. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema.